بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Te preguntan, oh Muhammad, sobre los botines de guerra. Diles que los botines son competencia de Allah y de su mensajero, quien los dividirá según Allah le ordene. Temed a Allah y arreglad las diferencias entre vosotros, y obedeced a Allah y a su mensajero si de verdad sois creyentes. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ciertamente, los verdaderos creyentes son esos cuyos corazones se estremecen por temor a Allah cuando éste es mencionado, y cuando se les recitan sus aleyas, aumenta su fe y depositan su confianza en su Señor. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Son esos que cumplen el salat y dan en caridad de lo que le hemos proveído como sustento. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Esos son los verdaderos creyentes. Ocuparán diferentes niveles ante su Señor en el paraíso y obtendrán su perdón y una generosa provisión como recompensa. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Del mismo modo que Allah te ordenó dejar tu hogar para luchar en Badr, oh Muhammad, a pesar de que no era del agrado de un grupo de creyentes y te discutieron la decisión, Allah ha dividido ahora el botín con justicia tras disputar sobre él los creyentes. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun. Un grupo de ellos te discutía acerca de luchar cuando se les había evidenciado que era un hecho decidido por Allah, como si al combatir fueran conducidos hacia una muerte que podían ver. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Allah os prometió que uno de los dos objetivos, la caravana o la tropa enemiga, caería en vuestras manos. Vosotros deseabais que fuera el constituido por el grupo desarmado, la caravana, mientras que Allah quería que se cumpliera su promesa de hacer triunfar la verdad, el Islam, y acabar con quienes rechazaban la verdad. ليحق الحق الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Allah quería que os enfrentarais al ejército enemigo para que triunfara la verdad, su religión, y se desvaneciera la falsedad, aunque ello no fuera del agrado de los idólatras. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Y recuerda cuando implorasteis ayuda a vuestro Señor y Él os contestó: os enviaré como refuerzo a 1,000 ángeles que se irán sucediendo unos a otros. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Y Allah no os envió tales refuerzos, sino para daros una buena noticia y sosegar vuestros corazones. Y la victoria solo proviene de Allah. Ciertamente Allah es poderoso y sabio. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Y recuerda cuando Allah os envolvió con un sueño tranquilizador e hizo que descendiera la lluvia sobre vosotros para purificaros, para hacer desaparecer los malos pensamientos que os sugería el demonio, y fortalecer así vuestros corazones y afianzar vuestros pasos. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor inspiró a los ángeles: estoy con vosotros, fortaleced a los creyentes con la buena noticia del auxilio de Allah. Infundiré terror en los corazones de los incrédulos. Golpead a estos, pues, por encima del cuello y en todos los dedos. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Esto es por haberse enfrentado a Allah y a su mensajero. Y quien se oponga a Allah y a su mensajero, que sepa que Allah es severo en el castigo. Este es su merecido. Sufridlo, pues. Y quienes rechazan la verdad recibirán el castigo del fuego. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Oh creyentes, si os encontráis a quienes rechazan la verdad en el campo de batalla, no huyáis de ellos. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Y quien huya, a menos que no sea como estratagema de guerra o para unirse a otra tropa, habrá incurrido en la ira de Allah y tendrá por morada el infierno. Y qué pésimo destino. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y no matasteis vosotros al enemigo con vuestro propio poder en Badr, sino que fue Allah quien lo hizo. Y no fuiste tú, oh Muhammad, quien hizo que el puñado de tierra y guijarros que arrojaste llegase a los ojos del enemigo, sino que fue Allah quien lo hizo para derrotarlos y para poner a los creyentes a prueba con los favores que recibían de parte de su Señor, la victoria y el botín. En verdad, Allah oye y conoce todas las cosas. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Esto es lo que sucedió, y Allah debilita los planes de quienes rechazan la verdad. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Si pedís que Allah dictamine acerca de vosotros que rechazáis la verdad, ciertamente ha llegado. Su dictamen con vuestra derrota, y si abandonáis la incredulidad y la lucha, será mejor para vosotros. Si volvéis a combatir al profeta, volveremos a concederle la victoria, y de nada os servirán vuestras fuerzas, aunque sean numerosas. Allah está, en verdad, con los creyentes. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Oh creyentes, obedeced a Allah y a su mensajero y no lo desobedezcáis, puesto que escucháis el Corán y la exhortación. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Y no seáis como quienes dicen escuchamos, pero en verdad no escuchan. إن شر الدواب عند الله الصم البكم. Las peores criaturas para Allah son quienes no quieren ni oír ni pronunciar la verdad y no razonan. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Si Allah hubiese reconocido en ellos algún bien, habría hecho que escucharan. Mas aunque hubiesen escuchado, habrían rechazado la verdad, dándole la espalda con aversión. Yeah. أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Oh creyentes, responded a Allah y a su mensajero, obedeciéndolos cuando llaman a la fe y al cumplimiento del Corán, lo que os dará la vida eterna. Y sabed que Allah se interpone entre el hombre y su corazón, y que seréis reunidos ante él el día de la resurrección. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Y temed un castigo que no se abatirá solo sobre los injustos de entre vosotros, pues también afectará a quienes no prohíban el mal. Y sabed que Allah es severo en el castigo. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من طيبات لعلكم تشكرون. Y recordad cuando erais pocos y oprimidos en la tierra de la Meca, y temíais que la gente idólatra os capturara. Entonces, Él os dio refugio en ciudad de Medina, y os fortaleció con la victoria de Badr, y os concedió bienes para que fuerais agradecidos. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Oh creyentes, no traicionéis a Allah y a su mensajero, ni violéis a sabiendas lo que se os ha confiado, abandonando el cumplimiento de los mandatos de Allah. Y sabed que vuestros bienes y vuestros hijos son en realidad una prueba, y que Allah tiene reservada una inmensa recompensa a quien le tema y obedezca. Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Oh creyentes, si teméis a Allah, obedeciéndolo en lo que os ha ordenado y alejándoos de lo que os ha prohibido, Él os guiará hacia la distinción entre la verdad y la falsedad, borrará vuestras faltas y os perdonará. Y Allah es dueño del favor inmenso. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando los incrédulos de la Meca tramaron apresarte, matarte o expulsarte de tu territorio. Tramaron un plan en tu contra, pero Allah también tramó el suyo y te salvó de ellos dándote permiso para emigrar a Medina. Y Allah es el mejor planeando. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Y si se les recitan nuestras aleyas, los incrédulos de la Meca dicen, «Las hemos escuchado». Si quisiéramos recitaríamos unas semejantes. No son más que viejas leyendas. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Y recuerda cuando dijeron, «Señor nuestro, si esto que se nos recita es la verdad procedente de ti, haz que se precipiten sobre nosotros piedras del cielo o tráenos un castigo doloroso». وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Mas Allah no iba a castigarlos estando tú entre ellos, ni iba a castigarlos habiendo entre ellos gente creyente y débil, sin la capacidad para emigrar, que pide perdón. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ¿Y por qué no habría Allah de castigarlos si ellos impiden el acceso de los creyentes y del profeta a la mezquita sagrada para adorar a Allah y no son sus guardianes y custodios? Sus guardianes son solamente los piadosos, aunque la mayoría de los idólatras no lo sabe. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ La adoración de los idólatras alrededor de la Kaaba no consistía sino en silbidos y palmadas. Sufrid el castigo, idólatras, por rechazar la verdad. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Quienes se empecinan en rechazar la verdad gastan sus bienes en apartar a los hombres del camino de Allah. Continuarán gastándolos hasta que se lamentarán y finalmente serán derrotados en esta vida. Y quienes niegan la verdad serán reunidos en el infierno. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Para que Allah distinga al perverso incrédulo del bondadoso creyente, y para amontonar a los perversos unos encima de otros y arrojarlos a todos al infierno. Esos serán los perdedores. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad que si desisten de su actitud y de combatirle y aceptan el Islam, les será perdonado lo que hayan hecho con anterioridad, pero si vuelven a combatirle, les espera el mismo castigo de quienes los precedieron. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Y combatid a los idólatras hasta que dejen de perseguir a los creyentes para que abandonen su religión y se adore solo a Allah. Pero si dejan de perseguirlos y de rechazar la verdad, que sepan que Allah ve lo que hacen. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Y si vuelven la espalda a la fe, sabed que Allah es vuestro protector. ¡Qué excelente protector y qué excelente auxiliador! وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Y sabed que de cualquier botín que obtengáis tras vencer en una batalla, una quinta parte le corresponde a Allah, a su mensajero, a sus parientes cercanos, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros que no dispongan de medios, si de verdad creéis en Allah y en lo que revelamos a su siervo el día en que se marcó la distinción entre la verdad y la falsedad, cuando se enfrentaron las dos tropas en Badr, la de los creyentes y la de los idólatras de la Meca. Y Allah es todopoderoso. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Recordad cuando el día de la batalla de Badr, vosotros estabais en la zona del valle más cercana a Medina y ellos en la más lejana, y la caravana se hallaba situada más abajo que vosotros, en la zona cercana al mar. Si os hubierais puesto de acuerdo para encontraros vosotros y vuestros enemigos, no lo habríais conseguido. Pero Allah hizo que os encontrarais para que se cumpliera lo que estaba decretado, la victoria de los seguidores de Allah y la derrota de sus enemigos, para que quienes cayesen derrotados por haber escogido el rechazo a la verdad, lo hiciesen tras una prueba clara de hallarse en el extravío al ser derrotados, y para que quienes sobrevivieran, los creyentes, lo hiciesen con la seguridad de saberse en lo cierto por el triunfo logrado. Y en verdad, Allah oye y conoce todas las cosas. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Allah te mostró al enemigo como poco numeroso en un sueño, pues de habértelo mostrado numeroso, habríais flaqueado y habríais discutido sobre el asunto, pero Allah os salvó. En verdad, Él conoce lo que albergan los corazones. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Y recuerda cuando os encontrasteis en la batalla y Allah hizo que vuestro enemigo apareciese como poco numeroso ante vuestros ojos, mientras que también hizo que ellos os vieran como unos pocos para que se cumpliera lo que estaba decretado, el triunfo del Islam en la batalla de Badr. Y a Allah regresarán todos los asuntos para que Él decida sobre ellos. Ya أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Oh creyentes, si os encontráis con una tropa enemiga, manteneos firmes y suplicad mucho a Allah, pidiéndole la victoria para que triunféis. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Y obedeced a Allah y a su mensajero, y no discrepéis, pues flaquearíais y perderíais vuestra fuerza. Y tened paciencia, ciertamente Allah está con los pacientes. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Y no seáis como quienes salieron de sus hogares con arrogancia y haciendo ostentación ante la gente para apartar a los hombres del camino de Allah. El conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ قُلْتُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Y recuerda cuando el demonio hizo que las acciones de los idólatras les pareciesen buenas a sus ojos, y les dijo bajo la apariencia de uno de sus líderes: «Nadie os podrá vencer hoy, pues yo estoy con vosotros para socorreros». Sin embargo, cuando ambas tropas se encontraron de frente, el demonio retrocedió huyendo y dijo: «No tengo nada que ver con vosotros. Veo lo que no podéis ver a los ángeles y temo a Allah, pues él es severo en el castigo». إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Y recordad cuando los hipócritas y quienes albergaban en su corazón la enfermedad de la duda y la incredulidad dijeron, al ver el escaso número de creyentes en la batalla: «Esos se han dejado engañar por su religión». Pero quienes depositen su confianza en Allah deben saber que Allah es poderoso y sabio. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Si pudieras ver, oh Muhammad, cuando los ángeles tomen las almas al morir de quienes rechazan la verdad y los golpeen en el rostro y en la espalda diciéndoles: «Sufrid el castigo del fuego». ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Les dirán: «Este castigo es por las malas acciones que vosotros mismos habéis cometido, y Allah no es injusto con sus siervos». كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. El comportamiento de estos idólatras se asemeja a la de la gente del faraón y de quienes lo precedieron. Todos ellos desmintieron las pruebas y revelaciones de Allah, y Él los castigó por sus pecados. Ciertamente Allah es fuerte y severo cuando castiga. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Tal castigo se debe a que Allah no cambia los favores que ha concedido a un pueblo y se los retira, a menos que ellos mismos cambien su bondad por maldad realizando malas acciones. Ciertamente Allah oye y sabe todas las cosas. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. El comportamiento de quienes rechazan la verdad se asemeja al de la gente del faraón y de quienes lo precedieron. Desmintieron las pruebas de su señor y los destruimos por sus pecados y ahogamos a la gente del faraón. Y todos fueron injustos. شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. En verdad, las peores criaturas para Allah son quienes rechazan la verdad porque no creen. الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. Esos que cada vez que estableces con ellos un pacto, lo quebrantan y no temen a Allah. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Si te enfrentas a ellos en el campo de batalla y caen bajo tu poder, inflígeles un castigo ejemplar que haga que quienes los siguen se dispersen desistiendo de su hostilidad y reflexionen. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Y si temes que un pueblo te traicione rompiendo su pacto de no agresión contigo, porque ves pruebas de ello, anúlalo para estar en igualdad de condiciones. Ciertamente Allah no ama a los traidores. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Y que no piensen quienes rechazan la verdad que pueden esquivar nuestro castigo, pues nunca podrán escapar de él. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Y preparad contra ellos todas las fuerzas que podáis, incluyendo caballos entrenados para la guerra, para amedrentar al enemigo de Allah y vuestro enemigo, y a otras gentes que no conocéis, que aún no han mostrado su hostilidad, mas que son del conocimiento de Allah. Y Allah os recompensará plenamente en la otra vida por todo lo que gastéis en su causa, y no seréis tratados con injusticia, recibiendo una recompensa menor a la merecida. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Y si se inclinan por la paz, inclínate también por ella, oh Muhammad, y deposita tu confianza en Allah. Ciertamente, Él es el oyente de todas las cosas y el omnisciente. Mas si quieren engañarte al proponerte la paz, Allah te basta como protector. Él es quien te ha apoyado con su ayuda y con los creyentes. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Y unió sus corazones. Si hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra para hacerlo, no habrías podido unirlos, pero Allah los unió. Ciertamente Él es poderoso y sabio. Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Profeta, Allah te basta a ti y a los creyentes que te siguen contra vuestros enemigos. Ya أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1,000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Profeta, anima a los creyentes al combate. Si hubiese entre vosotros 20 hombres pacientes, estos deberían vencer a 200 del ejército enemigo, y 200 de los vuestros deberían vencer a 1,000 de quienes rechazan la verdad, porque son gentes que no comprenden. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله والله مع الصابرين. Allah ha atenuado ahora vuestro deber porque sabe que hay debilidad en vosotros. Así pues, 100 hombres pacientes de los vuestros deberían vencer a 200 del ejército enemigo y 1,000 a 2,000 con el permiso de Allah. Y Allah está con los pacientes. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Un profeta no debe tomar prisioneros de guerra y liberarlos mediante un rescate antes de haber diezmado y debilitado en la tierra a quienes rechazan la verdad. Queréis los bienes de este mundo al pedir un rescate por los prisioneros, pero Allah quiere para vosotros los bienes de la otra vida. Y Allah es poderoso y sabio. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Si no fuera por lo que Allah decretó con anterioridad, habríais recibido un terrible castigo por los rescates que obtuvisteis. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Disfrutad pues del botín obtenido, el cual es lícito y bueno, y temed a Allah. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Profeta, diles a los cautivos que hayan caído en vuestras manos en Badr: si Allah ve el bien, la fe sincera en vuestros corazones, os concederá algo aún mejor de lo que os ha sido tomado como rescate y os perdonará. Y Allah es indulgente y misericordioso. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Mas si después de dejarlos en libertad pretenden traicionarte, debes saber que ya traicionaron a Allah con anterioridad al no creer en Él, y Allah os dio poder sobre ellos y los vencisteis. Y Allah es omnisciente y sabio. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Ciertamente, quienes creyeron en Alá y en su mensajero, emigraron por la religión y lucharon por la causa de Alá con sus bienes y sus vidas, así como quienes les dieron refugio, los habitantes de Medina, y los apoyaron, esos son aliados los unos de los otros. Y quienes creyeron pero no emigraron, no tienen derecho a vuestra protección ni a vuestra ayuda hasta que emigren. Mas si os piden ayuda en nombre de la religión que os une ante el enemigo que los ataca, debéis ayudarlos, salvo si para ello debéis enfrentaros a un pueblo con quienes mantenéis un pacto de no agresión. Y Allah ve lo que hacéis. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Y quienes rechazan la verdad son aliados entre ellos. Y si vosotros creyentes no os protegierais los unos a los otros, se extendería sobre la tierra la persecución contra la religión de Allah y una gran maldad y corrupción. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Y quienes creyeron, emigraron y lucharon por la causa de Allah, así como quienes los refugiaron y auxiliaron, esos son los verdaderos creyentes y recibirán el perdón de Allah y una generosa recompensa. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Y quienes creyeron con posterioridad, emigraron y lucharon con vosotros, esos son de los vuestros. Mas los parientes cercanos tienen más derecho a la herencia que vuestros hermanos en la religión, según el decreto ordenado por Allah. Ciertamente Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas.